Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Dinos, Carlos, ¿por qué hay una luz en tu oído? Yo creo que es ese rastreador utilizado de forma metafísica, ¿no? Un rastreador metafísico. Sí, porque hoy mientras... Se rastrea con ondas imaginarias. Hoy mientras colocaba el azúcar de la masa para el Quinaman, ¿no? Alguien dijo, oh, por Dios, no sé qué, ¿no? Pero así como, obviamente, con un tono fársico bastante bien elaborado, ¿no? Ok. Entonces yo dije, oh, tiene razón, ¿no? El primer pecado original es la envidia, ¿no? Porque Dios le tuvo envidia a Adán y Eva y les dijo, no, esos güeyes están muy felices y muy cómodos ahí, ¿no? Los voy a expulsar a los perros, ¿no? Es bien sabido que Dios la pasa mal. Ajá, entonces, como... Alguien dice que él escribió la historia, él dice, no, el pecado original es que nacieron, ¿no? Pero es porque el vato es envidioso, ¿no? Pero eso no fue envidia, fue más bien como vergüenza, ¿no? Las dos. Como que dijo, ¿cómo pude crear un modo de vida sí, o sea, más perfecto que el mío? Dios en sí mismo es el pecado que tú quieras, ¿no? Tómala, güey. Ya estamos en ese estadio de nuestra conversación metafísica. Pues aquí en radiocartón.com somos capaces de patripasionismo. Y panjeísmo, si quieres, también. Que el patripasionismo es una cosa que creían los escolásticos. Ajá. Creyeron un par de años, ¿no? Con esta idea de que Dios tenía que poder sufrir, ¿no? Porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Exacto. Y no intercede para evitar las malas ni provocar las buenas. Entonces, debe poder sufrir un poco, ¿no? Pues si hoy en día la gente está con el furrismo, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que sí... Existirá ese que comentas, ¿no? Ese rollo de los furros también es así muy primigenio, ¿no? Viene del dios animal antropomórfico, ¿no? Viene de... De la fábula. Del sabbat, ¿no? Ajá. Ahí salvaje, ¿no? Entre personas silvestres poniéndose cabezas de animales en su cabeza de animal. ¿Habrá hecho alguna vez Sabater un chiste sobre su nombre y el sabbat? Sí, seguramente. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Tú eres el sabbat? Sí. Sí, hay mucho autor con nombre fácilmente... ¿Chistoreable? Chistoreable. Chistoreable. ¿Quién de los grandes trágicos crees que pudo haber escrito un buen chiste y nos perdimos de la oportunidad solo porque tiene un carácter muy... Eurípedes. Sí, yo también creo que los griegos en particular. Sí. Sí, porque precisamente tenían esa oportunidad, ¿no? De generar algo, ¿no? Que las personas no esperaban que fuera humor, ¿no? Pero que ya con el tiempo alguien se rió, ¿no? Con eso. Sobre todo ya después en el empleo, ¿no? Del chiste que se dijo, ¿no? Quizá en el momento cuando lo escuchan no se ríen, pero ya después cuando lo dicen es como de, ¡ah! Esto, ¿no? Yo sí me he reído de chistes que me han contado ya luego, después, una vez que llega a mi casa, unos cuantos días después. Pero probablemente sí hemos leído mal la tragedia griega, ¿eh? Sí. Quizás todo está escrito en clave cómica y solo han pasado muchos años y no nos hemos reído todavía del chiste. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Hay gente que dirá, usted... Yo veo una tesina. Una tesina de un estudiante de letras. Así que se vista de negro y le guste la música con gritos. ¿No? Diciendo, no sé, esto es una tisana. Diciendo como, ustedes no saben cómo es de gracioso lo de Edipo y su madre. Pues sí, ¿no? Que seguramente, que también es como premisa de disco de black metal, ¿no? No, o sea, es que... Y esto es así como ayer que estaba platicando un poquito ahí con Marta, me dice Marta, oye, ese que es como Franco Escamillo, ¿qué? Y era el Isra, ¿no? Era el Isra hablando así, como Isra, ¿no? Simón. Entonces, que el chiste está solo en el acento, ¿no? Ajá. Nunca está en la inversión cómica de los valores racionales. Pero que hay un momento en el que parece que lo que está diciendo está a punto de estallar en un chiste, ¿no? Sí. Entonces, si lo tomas, ¿no? Como que hay diferentes personas que se dedican, según esto, a la comedia, ¿no? Porque la comedia está en muchos lados, ¿no? Pero solamente falta que alguien la detecte, ¿no? Pues sí, realmente lo de lo de la tragedia griega podría ser esto un gran show de chistes, pues, ¿no? Yo estoy muy convencido de que teniendo en cuenta que hay mucha gente que precisamente hoy sus rutinas de chistes tratan sobre las cosas irónicas y trágicas y estas cosas que claro. Tanto sobre sí mismo como del mundo en general, o ejemplificar para que luego digas, ah, jajajaja, le pasa a alguien más. Pero eso es puro existencialismo. Yo creo que ya la comedia también ya debe recurrir de nuevo al absurdo y no al absurdo sombrío de la vida moderna, que bla, bla, bla, bla, ¿sabes? O sea, como, no sé, a mí sí me gustaría ir a ver un cabrón que a través de su fuerza escénica logra hacerme reír del pastelazo, pues. ¿Sabes dónde te puedes encontrar uno así? ¿Dónde? Aquí en Tenemos los Libros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pum! ¿Esto es así? Esto es así. ¿Vamos a hablar de un thriller? Así es. ¿De alguien que muere ahogado por un pastelazo? Pues sí, el pastel es espaltelazo, ¿vas a decir? Que es una combinación entre espada, pastelazo y espalda. Ajá, y al final suena como una onomatopeya. Sí. Exacto. Entonces, aquí tenemos los libros, estamos en vivo en radiocartón.com. Por cierto, estamos en el marco de la gran fiesta de los libros llamada... Sí, estamos, la francachela. La francachela, así es. La francachela Filemona. Filemona. ¿No? Que está ocurriendo entre varias sedes, acá en el Tártaro, que se encuentra aquí en el centro de Guadalajara. Es en la calle Santa Mónica número 208, que está... Es la calle que está exactamente atrás de la 15ª zona militar. Ahí es donde se abren las puertas del Tártaro. Ahí es. Donde ahí usted es. Puede volver a la tierra de los sueños. Usted puede ser una más de las criaturas que habitan temporal o intemporalmente el Tártaro. Y que además de letras y libros y gente de esa, ¿no? También puede irse a tomar un pisto, ¿no? Puede cometer el gran error. El error y el crimen, ¿no? De acercarse a otros criterios. Pues, sí, y tomarse un pisto y hablar ahí con la banda que está ahí, que seguramente también sea gente muy desinteresada en las letras, como somos nosotros. Sí, es lo que te decía, o peor aún, tomarse las cosas en serio. Ha pasado, sí. Yo hace poco estuve en una lectura de poesía. De hecho, tomarse las cosas en serio tan es un crimen que despierta pasiones nunca antes utilizadas. No, ¿cuál era la? Nunca antes suscitadas. Nunca antes suscitadas. Wow. Sí. Hablando de pasión, ¿no? Y de sí, nunca aquí, antes. Aquí somos ultras de los libros. Sí. Aquí solamente nos gustan los textos publicados. Exacto. Los textos que no se han publicado aquí no. No. Por eso nosotros tenemos los libros. Exactamente. Por ejemplo. Si no tendríamos la poesía. Ajá. O la narrativa. Sí. Pero no los libros. No, que la narrativa no siempre tiene la poesía, pero hay quienes dicen que sí. Está bien que lo intenten. Por ejemplo, ¿no? Hablando de intentos, ¿no? De poesía, de tener los libros, de pastelazos, ¿no? El día de hoy hablaremos de este objeto literario no identificado. Tenemos dos. Y los dos son un poco, tienen un punto aviosos, de comicidad, aviosos. Tienen un punto de... Sí, aviáticos. Uh-huh. Y el primero, ¿no? Es un libro, es una traducción. Fíjate que antes le hacía mucho el feo a esta clase de libros en donde son como estos bestsellers gringos, en donde alguien que una vez se compró una máquina de escribir empezó a soltar un montón de frases y dijo, soy escritor ahora, ¿no? Pero como... no, si un día te compras unos rufles, ¿por qué no puedes leer algo así un día, no? Sí, exactamente. Entonces me encontré con este libro, ¿no? Que se llama Cookie Cookie, ¿no? Que de hecho es completamente título bestseller. Ajá, completamente título bestseller. Y yo dije, ok, ¿qué me va a ofrecer, no? Yo sí estoy esperando, ¿no? Que, pues no sé, yo por el título dije, a lo mejor es una frase que alguien dice, a lo mejor es algo que tiene que ver precisamente con comida, porque hace referencia pues a las galletitas, ¿no? Pero luego dije también, galletitas, ¿no? O sea, esto puede ser un imperio de estas cosas de... ¿Cómo se llaman las niñas exploradoras, no? Que se supone que venden galletitas allá. Claro, en diferentes partes del mundo y así, ¿no? Puede ser una de estas tramas que están muy de moda, ¿no? De tramas que suceden en el universo digital, ¿no? Sí, exacto. O sea, que suceden en el... En el espacio digital de la comunicación. Sí. Nos acaban de llegar unas... deliciosas... Unos objetos voladores... Sí, identificados. Ya está. Sí, es que ¿está el señor estaba con la tarjeta? Sí. Acá bien metiche. Entonces, Cookie Cookie es una novela, ¿no?, que nos habla sobre dos crímenes, ¿no? El primero es un robo, ¿no? Y el segundo es un homicidio. ¿No? Uf. Hablando de... Ay, güey, son las peores pizzas de Guadalajara, ¿eh? Son... Sí, güey. ¡La bestia! Ah, no sé, estaban baratas, muchachos. Ay, no, yo, se ven tan mal. ¿Qué les digo? No se ven tan mal. Pero trajiste una de allá. Okay. ¿Me puedo hacer un taco de una de estas con otra? Sí, puedes. Me he traído de esas. Pero... ¿Cómo que no? No, no, que las hay minis. Ah, sí, es cierto. Entonces... No. Pero falto yo, ¿verdad? Ajá. Ya no es siempre el que... Ponlas por aquí, güey. Son iguales, las dos. Entonces, sale este grupo de bandidos, ¿no?, que acaba de robar una caja de ahorro, ¿no? Pero, varios de ellos, ¿no?, comienzan a discutir cuando van saliendo del crimen, ¿no? Entonces, el líder, o el que se consideraría a sí mismo el líder, ¿no?, decide acabar con los demás, ¿no? Pero ese no es el homicidio del que vamos a hablar, ¿no? Después de que los mata, ¿no?, a sus compañeros de robo, y ve que ha perdido mucho el tiempo en ello, y que la policía ya lo está buscando, ¿no? Entonces, se pierde entre las calles, según él, lo más que puede, ¿no? Y el botín, las bolsas, las maletas con el dinero, ¿no?, las pone en un vertedero de basura, ¿no?, en estos contenedores que, pues, gringamente sabemos, ¿no?, que son llevados o que son recogidos por estos carros recogedores de basura que solamente levantan, pues, se llevan la basura y punto, ¿no? No revisan nada, ¿no? Entonces lo dejan en un contenedor de estos, pero resulta de ser que... Que hay que decir también que hasta este momento toda la narrativa está llena de los clichés de los bestsellers, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, después de dejar el dinero ahí, se va... Obviamente en la calle la policía lo revisa, ¿no? Le dicen, es que te ves sospechoso. Acabamos de ser reportados con un robo, ¿no? Queremos preguntarte si no has visto nada sospechoso. Y el sujeto dice, no sé ni de qué me habla, ¿no? Entonces se va y decide ir al día siguiente, ¿no?, por el dinero. Y obviamente no lo encuentra en el contenedor. Un contenedor, en efecto, está ahí. Pero el dinero ya no. El contenedor está vacío. Ajá, entonces decide ir, ¿no?, al sitio, al vertedero de basura, donde probablemente pudieron haber llevado sus maletas con el dinero. Pero le informan, ¿no?, que ellos no revisan nada, no saben si cayó o no. Le dicen la sección en donde se tiró esa basura, ¿no? Va y se encuentra con con un grupo de pepenadores, ¿no? Y le dicen, no, pues es que somos bastantes aquí en el grupo y separamos la basura y luego vendemos las cosas para reciclaje, ¿no? Y esto pero, se lo dicen, pero unas maletas con dinero pudo habérselas encontrado cualquiera. Exacto. Y no sé ustedes, yo no lo habría reportado. Exacto. Sucede que, ¿no?, el sujeto comienza a utilizar ciertos argumentos. Eso se me hace como bien chistoso. De cómo la psicología humana estándar en las relaciones sociales, ¿no? De que cuando alguien se pone como de, ah, es que ahí venían cosas de pertenencia de mi familia que me heredaron, bla, bla, bla, y esto y lo otro, pues la gente se pone así como de, ah, bueno, pues igual podrías preguntarle a este güey que no vino, ¿no? Que de hecho el personaje que nos interesa se llama Thomas Fisher, ¿no? Thomas Fisher es un pepenador que sí se encontró las bolsas de dinero, pero que no las llevó a su casa, ¿no? Entonces, nuestro ladrón, al saber que Thomas Fisher es el que falta, ¿no?, pide la dirección, va, lo busca a su casa. Y sí, o sea, una casa hecha de laminitas, de tablas, ¿no?, estas cosas. Encuentra a Thomas Fisher, le empieza a interrogar que dónde están las cosas que tomó, ¿no? Es que no sé de qué me hablas, ¿no? Sí, son unas maletas, ¿no?, como ese tamaño, de ese color, ¿no? No sé si habrás visto que había adentro, ¿no?, como para haberlas tomado y ahora las estás escondiendo, ¿no? Ajá, y no ir a trabajar el día siguiente. Ajá, exacto. Pues en el interrogatorio, ¿no?, nuestro ladrón se pone violento, ¿no? Y desafortunadamente, literal, se le va la mano, ¿no? Y termina asesinando a Thomas Fisher, ¿no? Thomas Fisher, que vivía en esta casa, pues, bastante paupérrima, ¿no? Pero rodeado de animales, ¿no? Perros, gatos, loros, pues no sé, algunas lagartijas en una pequeña piscina, pecera que tenía ahí. Algo bien curioso es que, a pesar de todo eso, ¿no? Y esto nos lo dice el narrador a través de los personajes que son los vecinos, ¿no? De Thomas Fisher, que a pesar de todo el animalerío que tenía este sujeto en su casa, siempre lo tenía muy limpio, ¿no? Porque él consciente, ¿no? De que, pues, tenía tantos animales, pues, no habría por qué importunar a los vecinos, ¿no? No, y para no meterse con protección de animal y con las perreras y esto así como, no, los cuido a todos, ¿no? Además, es bien sabido que todas las personas que trabajan en los servicios sanitarios generalmente tienen espacios de vida muy asépticos. Exacto. Entonces, pasa esto, pero los vecinos reportan que desde hace 3 días... comienza a salir un olor de la casa de Thomas Fisher, ¿no? Y dicen, esto es raro porque los animales no serían, porque él siempre tiene limpio, ¿no? Entonces reportan esto a la policía y resulta que es cuando dan con el cadáver de Thomas Fisher, ¿no? Y con la casa sucia, pues. Y con la casa sucia, ¿eh? Está todo revuelto. Nada coincide con los testimonios de cómo era la vida y la persona de Thomas Fisher con el lugar en el que se encuentra su cadáver, ¿no? Entonces, los detectives, ¿no? Deciden limpiar, obviamente, la escena del crimen. Pero hay un punto en el que, cuando se topan con los animales y que quieren, ¿no? Pues donarlos, entregarlos, venderlos, lo que sea, ¿no? Cuando están haciendo esto, los loros reaccionan a los nombres, tanto del asesino como de Thomas Fisher, ¿no? Entonces, cuando uno de ellos habla sobre las maletas de dinero, uno de los loros dice: ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿No? Tuviste mi dinero, ¿no? Y se quedan como, ¿de qué? Pues sí, así como lo oyen, ¿no? Los loros de Thomas Fisher aprendieron el diálogo, ¿no? De la interrogación violenta que tuvo el asesino en contra de Thomas Fisher, ¿no? Y es algo, o sea, a mí me pareció muy curioso porque como precisamente estos animales que son capaces de aprender cosas, ¿no? De aprender palabras, de aprender diálogos o de incluso cantar. O sea, cantar como en humano, pues, ¿no? Conservan estos en su memoria estos diálogos que hubo en ese momento, ¿no? Y es algo bien chistoso porque el ladrón jamás hubiese pensado, ¿no? Que de entre todos los animales que había en la casa de Thomas Fisher había unos loros. Y que los loros, ¿no? Actuaron como, no sé, como grabadora de audio. Como soplones. Como, claro, soplones, exactamente, ¿verdad? Sí. Es muy cura como hay un, pues no capítulo, son bastantes páginas, ¿no? En donde precisamente el detective está tratando de convencer al juez, ¿no? De utilizar el testimonio de unos loros, ¿no? Para incriminar al ladrón, pero ahora con el homicidio, ¿no? Claro. Es como, sé, ¿no? Que en el patrullaje de rutina después del robo, hubo varios sujetos que fueron inspeccionados como sospechosos, ¿no? Y uno de ellos, precisamente, que se le tomaron sus datos, fue este güey. Fue una persona con este nombre, ¿no? Entonces, si los loros, en la casa de una persona que acaban de asesinar, que actúan o reaccionan al momento en el que se les habla sobre bolsas de dinero, pues es muy probable que sea él, ¿no? Pero es eso, ¿no? A mí me llama la atención ahí, por ejemplo, en la vida real, cómo reaccionaría la ley ahí con esos huecos o no, o oportunidades, ¿no? De decir, es que te vamos a acusar y nuestra prueba, ¿no? Es el testimonio de un loro, ¿no? Que estuvo en la escena del crimen. Pues. No, bueno, es obvio lo que haría la ley, ¿no? O sea, el abogado del asesino no tiene... ¿Pollito con papas? No tiene más que presentar a otros loros, ¿no? Con una versión diferente. Wow. Sí. ¿Sí? ¿No? Darse un pericazo. Sí, darle un pericazo al caso. Darle un pericazo al caso. Y resolver las cosas rapidito. Sí. Entonces, pues de eso va, ¿no? La novela llamada Cookie Cookie, ¿no? Es un libro que consta de 213 páginas. Está publicado en el 2017. Es la editorial Lega, así como doble E. Y pues está... Esto me pareció muy curioso porque el autor, ¿no? No revela mucho de sí mismo, pero dice que fue patrocinado por la Universidad Autónoma Metropolitana de Wisconsin, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? No, y la portada y contraportada dicen 400 mil ejemplares vendidos. Exactamente. Y... Sí. O sea, no se me hace mala novela. Sí está un poquito... Es fársico. Ajá, exactamente. Lo de los... A mí me llama mucho la atención el cómo... Precisamente en un detalle como el testimonio de un loro, ¿no? Sirve, pues, para mostrar tanto la estructura como las flaquezas, ¿no? De la cuestión de las leyes, pues, en este tipo de casos, pues, ¿no? O sea, sí habrá precisamente cosas en la realidad, no, o sea, fuera de la narrativa, ¿no? Que pudieran haber sido de esa forma, ¿no? Como, por ejemplo, cuando... Y que en algún homicidio, para deshacerse del cuerpo, se lo dan a comer a los cerdos o esta clase de cosas, en donde pues hay vestigios humanos, ¿no? Y que pues hay que hacer quizá una autopsia del animal o buscar de manera forense pues en el terreno y todas estas cosas, ¿no? Que si bien, por ejemplo, lo vemos en películas, lo vemos en series, lo leemos en la literatura, pero en la vida real no sabemos qué tanto de eso realmente suceda, pues, ¿no? O sea, no porque no exista del todo, sino porque como civiles no nos ponemos a investigar o no sabemos dónde encontrar ese tipo de información, pues. Claro. Pues a mí es lo que me llamó mucho la atención de la novela, pues, ¿no? Que podría tomarse como de, ay, sí, es una cosa de cómo puede ser posible que los loros, pero es que puede ser posible precisamente, ¿no? No, y además la literatura universal está llena de esas cosas, ¿no? Pues también los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Que hemos hablado varias veces. El culpable es un chimpancé, ¿no? El culpable es un chimpancé. Ay, sí, ya, ¿no? El spoiler después de un libro de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, el culpable es un chimpancé. De hecho, el chimpancé del marinero. Chan, chan, chan. Ya lo sé. Pero, ¿Edgar Allan Poe era el que tomaba? Ay, sí, ya sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿El que vivía en el ático de su madre? Ese es Lovecraft, ¿no? Sabes, a lo mejor todos vivimos en el ático de Lovecraft. Perdón. Sí, también. Ups. No, ese es Kafka. Todos venimos del ático de nuestra madre. Bueno, sí. Entonces de eso va la novela. Les repito, la novela se llama Cookie, así Cookie. Tal cual, o sea, sin espacios, ¿no? Es una novela editada en el 2017, consta de 213 páginas, editorial Lega, patrocinada por la Universidad Autónoma Metropolitana en Wisconsin. ¿Tiempo, joven? 29. Está bien si pasamos a la primera canción y regresamos con la sección, otra sección de objeto literario no identificado. Muy bien, entonces, hablando de volar, ¿no? Vamos a escuchar esto de El Hombre del Brazo de Oro, ¿no? Frank Sinatra, bueno, uno de sus personajes, también, no estaban mintiendo en la película cuando lo pusieron como protagonista, la neta. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Come Fly With Me y regresamos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. Ven a volar conmigo. Shit. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together weather-wise. It's such a lovely day, just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco. Apulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Pack a small bag. Y usted puede ser partícipe de ella misma, ¿no? Y eso está chido, pues. Sí, ¿no? Ni siquiera tiene que ser usted quien lo eduque. Ajá. Basta con que lo deje leer. Que eso deriva en que las maestras, ¿no? Luego presentando un proyecto que sí se hizo también de unos libros cartoneros, ¿no? En donde los padres, ¿no? Cuentan sus experiencias que han tenido de la lectura junto con sus hijos. Y los maestros que han llevado como, como coordinador de esto, ¿no? Han hecho también testimonio de, ¿no? Se me acaba de hacer muy tierno. Está muy completo, está muy completo. Está bien chido porque le da a los padres la oportunidad de vivir una segunda infancia a través de la infancia de sus hijos. Ajá. Sin que sus hijos sean objeto de sus expectativas. Exacto, exacto. O sea, son partícipes, pues, ¿no? Esto es un chido. Y luego todavía tuvieron el super detallazo de regalar unas llamas así de este tamaño, que son como, como cositas de estos que pones con, como imanes en el refri. Nos regalaron uno a cada uno. Y ahora son ya increíbles. Tienes tu lista de compras sujetada por el imán. No, en realidad también era una hojita donde venían los datos de los proyectos. Está chido. Tope de dificultad para la lectura de niños en la primaria. ¿Un libro o un autor? Libro o autor, pues, como prefieras. Que será difícil, ¿no? Todos los autores tienen libros fáciles y difíciles. Menos los pendejos que escribieron puros libros difíciles. Que sí hay un par. ¿Qué tienes contra James Joyce? Por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que tope, yo les pondría... De hecho, justo estaba pensando que para secundaria, mi tope sería el Ulises. ¿Para secundaria? De tope de difícil. O sea, del más listo de los niños de secundaria, que sería el Ulises. El Ulises. El Ulises creo yo, ¿no? Claro, claro. No, el Ulises de Joyce. Ok. El difícil. Yo creo que para primaria pondría no sé, estoy pensando en es que sí, algo de cuento o algo así, pero no sé quién. Yo creo que Calderón de la Barca. Sí. Podría ser. Para mí sí. La vida sueño está verga para morros así en primaria. Sí. Ellos son más, o sea, están más dispuestos porque a saber que no puedes distinguir la vigilia del sueño. No sé en narrativa, pero lo que sí les pondría de poesía sería a Gorostiza. Todo lo que no es muerte sin fin. Claro. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás de Gorostiza. Ajá. Tiene otros poemarios muy locos, güey, también además de... O sea, pero es que tienen mucho... Muchas imágenes como muy coloridas. Y no pondría a Pellicer con colorido, porque Pellicer luego sí se avienta unas cosas súper más profundonas. No que Gorostiza no lo haga, pero es más sencillo. Es más sencillo Gorostiza en esa parte. O sea, qué curioso, ¿no? Porque Pellicer ha sido por muchos años uno de los autores insignia, ¿no? Para introducir a los niños al mundo de la poesía. Sí, que yo no lo haría, ¿sabes? Yo con a Pellicer no lo pondría. Pero a lo mejor lo tienen porque es un autor probado, ¿no? O sea, que logra empatizar con la imaginación infantil, quizás que... Puede ser. Además, los niños son muy buenos para los conceptos difíciles. No porque los comprendan. No, sino porque... porque precisamente no los comprenden. Ajá, no saben ni que son difíciles siquiera. Exactamente. Ajá. Sí, yo pondría más... en narrativa no sé, pero en poesía les pondría todo lo de Gorostiza, que no es Muerte sin fin. O quizá en alguna clase sería como de, léanse este y es Muerte sin fin, ¿no? Y sería como de, ah, pues no sé, está como raro. Se trata de un vaso de agua, ¿no? Creo que habla de mi abuelo. Sí, sí, pero tu abuelo no es un arma cargada de futuro. Qué peligroso un arma cargada de futuro. Sí, ¿mitad? ¿O un ayuno? No, yo ya basta, ¿sí? Yo comí suficiente. Déjale. Chíngate las dos. Tenemos otro cuento, ¿no? Cuento infantil, en el que el protagonista también es un ave. Bueno, en este otro el protagonista no era un ave. Bueno, sí, porque seguía siendo una especie de canario, ¿no? Ajá. O sea, en la jerga criminal estadounidense, de la que obviamente sé mucho. Y en este caso, ¿no? Yo. Es este cuento de la gallina gorda, ¿no? El cuento de la gallina gorda. Que es, pues, parte de una colección de cuentos así, que van un poco de entre la fábula, ¿no? Y esta poesía narrativa, ¿no? Que ha estado tan de moda después del siglo, pues, sobre todo el XIX, ¿no? Y que no va hacia la dimensión de lo épico, sino más bien hacia el giro intrépido, ¿no? Que quiere todo el tiempo cogerte desprevenido y quiere todo el tiempo llevarte a una imagen... contraria a la imagen que esperas, pues, ¿no? Y que obviamente en algunas ocasiones termina por facilitarle al lector saber a qué dirección va el texto, y en otras ocasiones realmente logra pues, sorprenderte, ¿no? De manera auténtica. Y en este caso es un cuentito para niños, ¿no? Que, como digo, pues está lleno y plagado de imágenes poéticas, ¿no? Que tratan, a mi parecer, de facilitar la comunicación entre el papá que le lee el cuento y el hijo que lo lee, ¿no? O sea, que es como cuando vas a ver estas películas, ¿no? Infantiles, ¿no? Y hay un chiste oculto, ¿no? Para adultos, ¿no? O hay ahí, pues algún toquecito picante, ¿no? O de comedia verde, ¿no? O incluso de comedia negra, que está ahí para que los papás también tengan algo de qué reírse, ¿no? Mientras los niños ven la película y se enfocan en la otra trama, pues. Sí, o sea, que hay un diálogo, que hay una frase... O que hay precisamente una imagen, ¿no? Una acción que tiene diferentes niveles, ¿no? Y que el niño va a agarrar uno y va a decir, ¡ah, ja, ja, ja! Y el papá va a decir, ¡wow, wow, espera! Vaya. ¿Cómo que? No. ¿Por qué mi hijo está riendo, ajá, de este chiste? Ajá, del es que como... no me quiero reír ni yo. Que de hecho, eso termina causando la risa en lugar del ¡wow! Sí. Porque es la risa como de, no sabe aún. No sabe aún. Sabe una cosa, pero no la sabe todas. No la sabe todas. Ajá. Qué gracioso es cuando los niños son tontos, ¿no? Es como de los puntos más cómicos de la vida adulta. Darte cuenta que los niños son tontos. Sí. Y bueno... Que luego si se quedan así es un fastidio, ¿eh? Sí, claro. En este caso no va tanto ahí por el lado del chiste, ¿no? Sino más bien por presentar algunas ideas que, por la forma en la que están narradas en el texto, no son grotescas. No. Pero por las imágenes que reproducen en la mente adulta, sí resultan imágenes que podrían parecer en algún sentido como rudas, oscuras, o podrían estar más cerca de un estilo de poesía menos infantil. Y más, pues, este tipo de poesía que le gusta a la gente que no sé, pues, ¿no? Que le gusta la literatura negra, pues, ¿no? Que le gusta la literatura ahí sombría, ¿no? Y explorar sus emociones oscuras y no solo las luminosas, ¿no? Y el cuento es muy corto, pues, ¿no? Se trata de... Fíjate que por esa parte me parece que es una cuestión muy de mediados de 1900 para acá. Es para que le leas cuentos a tus hijos. O de principios si eres, de 1900 para acá. Si eres metalero, ¿sabes? Porque, no, eso es a lo que voy, ¿no? Llamarle a todas esas cosas como oscuras y eso. Pues así el super ejemplo de no son oscuras, simplemente son cuentos y son aleccionadores. Pues los hermanos Grimm, ¿no? Claro. Que tienes precisamente que hay un cuento, ¿no? Que de la gallina, que le cortan el cuello, ¿no? Porque según esto da diamantes, ¿no? En este caso digo oscuro por ponerlo en el eje de lo bello y lo feo, pues, ¿no? Ah, ok. Que no es necesariamente como en la oscuridad moral, ¿no? Que sí es de lo que se trata los hermanos Grimm, ¿no? Sino de la oscuridad estética, pues, ¿no? O sea, está más del lado de la fealdad, ¿no? O hay imágenes que están más del lado de la fealdad que del lado de la... ¿Qué? ¿Cómo decirlo? Pues de la síntesis, ¿no? Estética positiva que normalmente estamos acostumbrados en los cuentos infantiles. Y bueno, el rollo es que hay una gallina, ¿no? Ahí en el gallinero, ¿no? Una gallina gorda, ¿no? Y esta gallina pues tiene un comportamiento extraño, pues, ¿no? O sea, es la gallina más gorda del corral, ¿no? Y además los güeyes que se dedican a cuidar a las gallinas pues se han dado cuenta de que también es la gallina que menos huevos deja, pues, ¿no? Entonces esto es extraño porque es la gallina más gorda y al mismo tiempo no es la gallina que más huevos da, pues, ¿no? Y nosotros vamos a descubrir a través del villano de esta historia, que es una rata, ¿no? Que lo que pasa es que esa gallina se come sus huevos, ¿no? Entonces es una... O sea, sí, ¿no? O sea, la idea es aquí que la gallina de vez en cuando, ¿no? En su glotonería se come sus propios huevos, ¿no? Y la rata sabe esto porque la rata entra a robar huevos, pues obviamente al gallinero, ¿no? Y no le encuentra huevos. A veces no le encuentra huevos a esa gallina, ¿no? Y a veces incluso se la encuentra comiéndose unos, ¿no? Y cosas así. Y la onda es que esta gallina, pues, ¿no? Pues pone un huevo, ¿no? Y, digo, uno de tantos huevos, ¿no? Que pone. Uh-huh. Y el huevo se le echa a perder, pues, ¿no? Es un huevo, que sale de ella ya un poco putrefacto, pues, ¿no? Es un huevo que nace enfermo, pues, ¿no? Un huevo que sale enfermo. El último en llegar. Por así digámoslo, ¿no? El último huevo en llegar. Es un huevo podrido. Y su huevo, pues, no se lo come, ¿no? O sea, porque es un huevo echado a perder, ¿no? Es un huevo que no está en buen estado. Entonces la gallina no se lo come y estos cabrones tampoco lo recogen, ¿no? Pero por un tema así como azaroso, ¿no? De que la gallina esconde el huevo, ¿no? O sea, quiero decir, la gallina esconde su huevo podrido para que no se la lleven los gallineros, ¿no? Y no la dejen sin su huevo, que es el huevo que decide no comerse, ¿no? Entonces aquí primero, obviamente no sabemos desde el principio que es un huevo que está en mal estado. Más bien al principio nos da la idea de que la gallina está descubriendo el amor por sus crías, ¿no? O que la gallina está experimentando alguna especie de culpa, ¿no? Por haberse comido anteriormente los huevos. Hay un rollo ahí que sí, como trata de establecer un discurso más o menos moral con respecto al comportamiento de la gallina. Más adelante, ¿no? La rata se da cuenta de que esta gallina está como cuidando celosamente un huevo y la rata va a robarse el huevo de la gallina, ¿no? Y entonces se da cuenta de que el huevo está en estado de putrefacción y la rata no se lo lleva, pues, ¿no? Y luego el rollo ya es como... es una especie de fábula, pero estos animales no hablan, pues. Hay comunicación entre ellos porque el narrador nos habla acerca de cómo se comportan entre ellos y cómo se esquivan los pasos, ¿no? O se alejan unos de otros, ¿no? Esta cosa de Pokémon en donde no hablan, solo tiran impactruenos. Ajá, solo emiten un sonido, ¿no? Con el cual dicen todo, ¿no? ¡Rata, rata! Ajá, sí, ajá, sí, pero sí. Lo dicen en diferentes tonos. En diferentes tonos, ¿no? En diferentes cantidades. Sí. Ah, y otro punto que hay que agregar ahí es que, precisamente, ¿no? Por la ingesta de huevos crudos, yo creo que de ahí deriva el tamaño de la gallina, ¿no? Sí. Pues está mamadísima, pues, la gallina, ¿no? De tanta proteína que pues, ¿para qué se mete anabólicos, no? Si puede comer huevo fresco todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues, sí, claro. Entonces, pues, es una gallina que puede sortear, ¿no? El desafío de defender un huevo podrido de una rata hambrienta, ¿no? Huevos. Huevos para la gallina. Y la... Dice que se me olvidaron qué parte iba. Y la... Bueno, total, que la pinche gallina, pues es una gallina habituada, ¿no? A comer el, pues los granos que les dan de engorda, ¿no? Y además comer sus huevos frescos, ¿no? Y este huevo, pues es un huevo podrido, ¿no? Y a este huevo le empiezan a salir gusanos, ¿no? A esto me refiero con que de repente hay imágenes que podrían parecernos como claro. imágenes grotescas, ¿no? Ajá. Dentro del espectro de un cuento infantil. Claro, claro. Pero que en realidad no es así para el niño, pues, ¿no? Porque donde uno piensa en gusanos y en putrefacción y en todas estas cosas, ¿no? El niño en realidad piensa, o puede llegar a pensar incluso como que de un huevo puede salir más de un animal, pues puede llegar a pensar sí. como... A mí incluso me suena a que es la lección del libro. Sí, o que sea, la lección es que la vida... Entre varias cosas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, que no te comes algo podrido porque luego va a salir otra cosa, ¿no? Sí, y que tu mamá puede no querer al mejor de los hijos, ¿no? Tu mamá puede querer al que está echado a perder, ¿no? Sí, o sea, sí, exacto, ¿no? O que te laves los huevos, o que si no te salen gusanos. Sí, los niños sí, saben ver el mensaje. Las niñas saben ver el mensaje. Entonces, la onda es que, pues, este huevo, ¿no? El larvado, pues los gusanos se le empiezan a subir a la gallina, ¿no? Y la gallina no se los come, pues, ¿no? La gallina... no identifica estos gusanos como alimento, a pesar de haber identificado antes como alimento sus huevos frescos, pues, ¿no? Y estos huevos, pues, estos gusanos empiezan a hacer sus capullos entre las alas de la gallina, ¿no? Y esta gallina se empieza a ver cada vez más gorda, ¿no? Pero no es que esté cada vez más gorda, sino que estos animales están haciendo su nido entre sus plumas. Tienen, ¿no?, sus crisálidas ahí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces... Bling, bling, las crisálidas. El tiempo va pasando, pues, ¿no? Y de repente ya dejamos de entender a la rata también como villana de la historia, porque la rata deja de ser como el depredador de la situación, pues, ¿no? De repente ya el diálogo se centra más en las cosas que hablan los gallineros, ¿no? Y cómo hablan de, ay, esa gallina gorda, ¿no? Deberíamos chingarnos a la gallina gorda, ¿no? Suena muy mexicano. Esa gallina gorda va a ser un caldo de gallina vieja, uff, ¿no? Suena muy, sí. Y agarran a la gallina, ¿no? Atrapan a la gallina, ¿no? Y cuando están acá por sacrificarla, ¿no? Como Abraham a su hijo, ¿no? ¡Fa! Salen del plumaje de la gallina de mariposas, ¿no? Y ya. Yo creo que se come la gallina. Dos imágenes de dos canciones. A mí no me detendría. Una canción de... Mariposa traicionera. No. De Jaguares, ¿no? De Jaguares, en donde dice que no, algo así como que no entendíamos que las mariposas son fantasmas, ¿no? Son fantasmas. Ajá, y en la canción de When the Music Is Over, de The Doors, la parte en donde dice algo así como que todo está calmado, pero él quiere escuchar el grito, ¿no? And the scream of a butterfly, ¿no? Y empieza a hacer el Manserac en el teclado un sonido así como... ¿Te imaginas que eso es el lamento y el grito de una mariposa, no? ¡Pum! Pero además, para mí es un cuento... Digo, lo de el sacrificio del... Hay una ópera que se llama Lady Butterfly, ¿no? No sé. Pero seguramente sí, porque hay muchas cosas que tienen la noción de combinar... Ajá. Mujer mariposa, Lady Butterfly, ¿no? Sí, sí, sí. Okay, sí, sí, hay varias cosas que tienen ese tipo de contenido. Bien. Y digo que creo que tiene ahí una porción como cristiana el cuento, ¿no? Porque pues es una gallina redimida, ¿no? Porque hay asesinato. Primer parte es una gallina redimida. Segunda parte es una gallina que antes de morir, ¿no? Igual que David, ¿no? Pues se presentan los ángeles, ¿no? Y le dicen a Abraham, no mates a esta gallina. Que en este caso son mariposas, pues. Mátalas a todas. Por pecadoras. Llena pero de insecticida al gallinero, ¿no? Porque tienes una plaga ahí de... Es más, yo, así como yo soy Dios, les digo que huevos. Aquí la idea, y lo que a mí se me hace como chido ya pensándolo después, porque sí creo que, aunque no es un cuento que tenga nada más que quizás un par de imágenes interesantes, sí es interesante pensar fuera de la fantasía que finalmente... La gallina parió un huevo, ¿no? Que le daría como resultado una serie de animales distintos, pues, ¿no? La redención. Sí, ¿no? La redención. No, y encontrar la redención evitando depredar aquello para lo cual está hecha para depredar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a pesar como de que las condiciones la han obligado a depredar su propio producto, ¿no? No depreda lo que naturalmente depredaría, ¿no? Que en este caso son los gusanos, pues no las mariposas, los gusanos. Y me recuerda un texto, no sé por qué, de esto en cuanto a aves, madres y esta cosa, un texto del libro de los abrazos, creo que se llama Celebración de la Amistad, algo así, creo que se llama así. Celebración de la Amistad. Pero creo que es el del número 4 y es sobre... Es un texto muy corto, ¿no? Que habla sobre que hay unos trabajadores que van cruzando una plaza, llevando un material, y para cruzar espantan a las palomas de la plaza, y cuando están haciendo este movimiento para espantar las palomas, aparece una señora que se baja de un taxi, ¿no? Cuando los ve, y los empieza a agarrar con la sombrilla, ¿no? Les empieza a pegar a los trabajadores, y ellos así como ¿qué pasa, no? Y ya cuando la detienen, la señora empieza a llorar, ¿no? Y se hinca, ¿no? Y ya le dice, no, pues, ¿qué le pasa, no? Y le dice, pues es que hace poco murió mi hijo, ¿no? Y probablemente, ahora quiero jugar con sus amigos, ¿no? ¡Pum! Galeano. Clarísimo. Galeano, sí. Que también a Galeano podríamos leerlo en la primaria. Sí. A Galeno podríamos leerlo en la primaria. Algo para la secundaria. Italo Calvino. Italo Calvino sí es para la secundaria. Para toda la vida. Italo para Calvino. La secundaria. Italo Calvino rifa, la neta. Joven, ¿qué tiempo tenemos? 52. Uf, al puro así. Qué ritmazo, ¿eh? Sí. No nos hemos oxidado para nada. No, ¿qué es el óxido? No. Bueno, anuncio parroquial, ¿no? Mañana nuevamente hay lectura. ¿Mañana hay lectura? Mañana hay lectura. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, en el centro, ¿no? ¿En cuál de las caras de la Perla Tapatía Lectura? Es tan contracultura que está a espaldas. Es tan contracultura que está a espaldas de Secretaría de Cultura. Toma, perro. Ah, sí. Entonces sí. Sí, ahí. Se hinca el diente. Ahí en el caparazón de la tortuga. Ahí mero. En el lugar llamado Centro Cultural El Tártaro. A lomos de las vacas doradas. Ubicado en Santa Mónica número 208. A hombros de gigantes tontos. Si usted no sabe cuál es la Secretaría de Cultura aquí en Guadalajara, nosotros tampoco sabemos qué es ni cómo funciona. Pero sabemos que hay un edificio. Ajá, pero sabemos que hay un edificio y que está enfrente de Prepa... De Prepa 1. De Prepa 1. Y que este edificio antiguamente era conocido como la 15ª Zona Militar, ¿no? Así es. Entonces, si ustedes van mañana y llegan ahí desde un 15 a las 7 para llegar temprano y agarrar lugar... probablemente desde las 7, ¿no? Digo probablemente porque pues, que acomodar el sonido y así, pues van a escuchar a varias personas, ¿no? Con diferentes mesas de lectura, ¿no? Luego ya saben cómo es esto de la poesía, siempre llega alguien que dice, ay no, la batería es mía, ya me la voy a llevar. Ajá, exactamente, es como, no, es que tu texto me parece muy epicúreo, no sé por qué, ¿no? Sí. Y luego otro dice, no, a mí me parece que está ¿por qué no le puedo subir fársico, los agudos a tu bajo? Exactamente, ¿no? Esa clase de cosas, ¿no? Porque ya saben, la gente que se cree poeta, o que dice, nosotros los poetas. ¿Les gustan las palabras en desuso? Sí, güey, ajá. Pero, pues ustedes igual si quieren aplaudir, aplaudan, o sea, y también si sienten que no se sienten cómodos sin aplaudir mientras los demás lo hacen, pues... De todos modos no lo haga, ¿no? Siéntase nada más cómodo con usted mismo, ¿no? Asistiendo a esta lectura. Y pues esto como parte, ¿no? De la francachela Filemona. Y y nada, pues ahí vamos a estar haciendo lectura. Ahí me toca a las 7:30, ¿no? Digo, por si quieren ahí aventar unos jitomates. Se barritará. Requerían bien unos jitomates, unos limones. Se barritarán. Unas calabazas, mañana. Lo que quieran ahí aventar para llenar el refri. También me sirve para detener la puerta del patio. Nice, sí. ¿Tú crees que no? Pero pues recursos, Ah, sí, ¿no? Claro. No, el ladrillo también para cuando se acabe el estropajo. Uf. No, sí, por tallar. Pues el día de hoy, ¿no? Regresamos con este programa llamado Tenemos los Libros. Ya saben que podrán checar, ¿no? Y pueden ya checar el podcast de este programa y los anteriores de Tenemos los Libros en la página de RadioCartón.com. Nosotros seguiremos teniendo los libros los miércoles a partir de las 8 de la noche aquí por RadioCartón.com. Permaneceremos. Con los libros en nuestro poder. Así es, siempre vivos, siempre directos. Los dejamos con una última canción que sí es Free Bird. ¿Y sí, tiene que ver con pájaros? Sí, tiene que ver con pájaros. Entonces, pues ya sabe, siéntase cómodo y pues hasta la próxima. ¿Free Bird es como la riata de William Wallace? Sí. Pero más bonita. Pero más bonita. Menos peluda. We'll be right back. Got the.